Civilización persa, ubicación geográfica. Esta civilización se desarrolló en la meseta de Irán, en Asia. Al norte limitaba con el mar Caspio, al sur con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, al este con el Valle del Indo y al oeste con los Montes Zagros que la separaban de Mesopotamia. Este territorio estaba rodeado de montañas que enmarcaban una llanura llena de pantanos salitrosos y desiertos inhabitables de inviernos fríos y veranos abrasadores. La zona estaba en el camino de las caravanas comerciales que unían a Mesopotamia y Asia Central. Origen: alrededor del año 1200 a.C., pueblos de raza aria, cutis blanca, provenientes de Europa, se establecieron en este territorio como medos y persas. Al norte se fundó Media y al sur Persia. Los medos en la zona fértil se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Los persas en la zona desértica se distinguieron por su carácter guerrero.